en México. Organizaciones de la sociedad civil mexicana piden al Congreso de ese país que incluya normas especiales dirigidas a la protección de la niñez y la adolescencia en la ley sobre desapariciones forzadas que el Poder Ejecutivo propone. Esto tras revelarse que las desapariciones de niñas, niños y adolescentes han aumentado en más de un 200%. Desde CIMAC Radio nos informa Gabriela Godínez. Poco después de haber asumido la presidencia de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, funcionarios de su gobierno, fijaron que el número de personas desaparecidas es de 23.000, sin ofrecer datos para sostener esa cantidad. Sin embargo, organizaciones sociales aseguran que son muchas más. ¡Viva, se los llevaron! ¡Viva, se los llevaron! ¡Viva, los queremos! ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? Se estima que existen más de 7.000 mujeres desaparecidas en México, de las cuales la mitad de los casos son menores de 18 años. Mi nombre es Araceli Flores Reyes y mi hija es Sandra Cabrera Flores. Mi hija se llama María Guadalupe Ortega Hernández. Ella desaparece de Ciudad Neza desde el 17 de julio del 2010. Mi nombre es Angélica Martínez Santos. El nombre de mi niña desaparecida es Andrea Michelle Dávila Martínez. Organizaciones civiles aseguran que tan solo en los últimos años aumentó 255.8% el número de reportes de mujeres adolescentes desaparecidas en México. Ante esta situación y con la constante presión de las organizaciones sociales para que se tomen medidas respecto a las desapariciones forzadas en México, el pasado 11 de diciembre el Poder Ejecutivo envió al Senado de la República, organismo encargado de aprobar leyes, la iniciativa de Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparición forzada. Por primera vez se definirán a nivel nacional con claridad y precisión las competencias y las formas de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, y ello será clave para combatir con eficacia y contundencia estas inaceptables violaciones a los derechos fundamentales. Igualmente serán considerados como delitos permanentes, por lo que jamás prescribirán y se perseguirán de oficio. La Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, criticó que la iniciativa no reconoce como víctimas a niñas, niños y adolescentes. Por esta razón, y a través de una petición en la plataforma virtual Change.org, recolectan firmas para que el Congreso de la Unión defina medidas específicas y con visión de género para la infancia en una nueva legislación sobre personas desaparecidas. Las organizaciones civiles por los derechos de la infancia y que respaldan esta petición argumentaron que se requieren medidas específicas de protección, pues 30% de las desapariciones en el país corresponden a personas menores de 18 años de edad. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, entre 2006 y 2014 se reportaron más de 22.000 personas desaparecidas, de las que 6.725 tienen entre 8 y 17 años de edad. Me llamo Esperanza Legorreta López. Desde el 2014 me robaron a mi niña, Evelyn Fabiola, de 9 años, y hasta ahorita no la encuentro. No obstante, el grupo de adolescentes desaparecidas está conformado por más de 2.000, de las que 65%, que equivale a 1.629, son mujeres. Para la REDIM, resulta alarmante que tan solo de 2012 a 2014, el número de reportes de mujeres adolescentes desaparecidas haya aumentado en 255.8%, ya que según la cifra pasó de 172 en el primer año a 612 en el segundo. Tenemos una crisis humanitaria ya señalada por los organismos internacionales, y lamentablemente lo que Amnistía Internacional ha definido como una epidemia en nuestro país, que son las desapariciones de personas. Hicimos un análisis que hemos compartido con muchas y muchos de ustedes, con datos hacia el 2014, 2006 a 2014, y nos permite constatar y confirmar que el tema de la desaparición de personas no es un asunto de adultos, como pudiéramos pensar en el sentido común, sino que tiene un fuerte impacto en la vida de niños, niñas y adolescentes. Los grupos civiles firmantes recordaron que los comités contra la desaparición forzada y de los derechos del niño de Naciones Unidas hicieron en junio de 2015 recomendaciones muy puntuales al Estado mexicano para incorporar el enfoque de infancia y género en la próxima legislación sobre personas desaparecidas. En su último informe, el Comité de los Derechos del Niño sobre cómo acata el Estado mexicano la Convención de los Derechos del Niño de la ONU se dijo seriamente preocupado por el alto número de desapariciones de niñas y niños, especialmente de niñas mayores de 10 años. Por eso recomendó aprobar de manera expedita la ley sobre desapariciones forzadas y asegurar que esta sea tipificada tanto a nivel federal como estatal. Esta ley debe incluir medidas específicas para abordar la desaparición de niñas y niños, particularmente las de niñas, así como recolectar datos desegregados sobre asesinatos, incluyendo feminicidio y desaparición de niñas y niños, así como también de las madres y padres que han sido asesinados o desaparecidos y del número de hijas e hijos que han dejado. El organismo de la ONU también recomendó incrementar medidas concretas para detener el feminicidio de niñas y adolescentes y procurar reformas legales para castigar la violencia sexual y permitir el aborto en caso de violación o cuando estuviera en riesgo la salud de la menor de edad. Con base en esos señalamientos, las organizaciones civiles pidieron vía change.org al Senado y a la Cámara de Diputados que incorporen un capítulo específico sobre la desaparición de la niñez y la adolescencia en la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparición de personas. Queremos entonces, en consecuencia, hacer el llamado a que el nuevo proyecto que se está debatiendo, enviado por el Ejecutivo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, incorpore expresamente un capítulo sobre el impacto en la niñez y la adolescencia y especialmente el desarrollo de un protocolo de búsqueda distinto. Además, exigieron establecer como un agravante del delito si niñas, niños y adolescentes son víctimas de desaparición y crear un sistema nacional de información de personas extraviadas y desaparecidas con información desegregada por edad, sexo, origen étnico, entre otras características. A su vez, exigieron desarrollar programas especiales de acompañamiento social que consideren las particularidades de cada caso y permitan la reparación del daño y la inclusión social de las víctimas y su familia. También urgieron que se garantice la restitución del derecho a la educación, salud, alimentación, vivienda y seguridad a las familias de las personas desaparecidas, para que niñas, niños y adolescentes afectados por esta problemática no tengan que realizar actividades económicas para sustituir el rol de su familia desaparecido en el sustento del hogar. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Angélica Soto, Gabriela Godínez, Radio CIMAC.